ça s'allumait. Yo sé que ya ahora sales con él. Sos una hija de puta, puta, que no sabe querer. Ni queda de llorar tamae. Yo sé que ya tú no piensas en mí. Yo sé que ya ahora sales con él. Olvídate de mí.